Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando una emisión más de su programa Por Tu Salud aquí por Radio Teocelo. Pues les acompañamos hoy viernes estrenando el mes de octubre, primero de octubre del 2021. Son las 10:01 de la mañana y les invitamos a que nos acompañen de aquí hasta las 11, porque pues estaremos, como ya saben ustedes, compartiendo con todas y todos ustedes información que tiene la intención pues de formar, de informar, de reflexionar en torno al cuidado integral de nuestra salud. Así que pues el día de hoy les estamos acompañando en vivo aquí en la cabina de Radio Teocelo, agradeciéndole a Francisco Chimal que nos acompañe ahí en controles. Y pues hoy vamos a estar acompañadas por Suani Mendoza. Suani, bienvenida. Hola, buenos días, qué bueno estar aquí. Pues vamos a estar, les digo que de aquí a las 11 de la mañana, y el día de hoy vamos a estar hablando de qué, Suani. El tema es dependencia y adicciones, y bueno, es un tema muy complejo que vamos a ir desarrollando. Primero les voy a compartir cuál fue la intención de empezar a trabajar este tema. ¿Y por qué empezamos primero con dependencia? Aunque el tema inicialmente había surgido como que habláramos de adicciones. Así es, entonces pues quédense porque vamos a estar hablando de eso a lo largo de este programa y vamos a tener pues algunos materiales que nos comparten pues Silvia Mendoza también, que nos comparte la nutrióloga Isis Hernández. Ya saben ustedes que cada programa pues ella participa compartiéndonos alguna receta accesible, saludable sobre todo, y bueno, que seguramente podemos preparar allá en nuestros hogares. Así que quédense porque al final pues ella nos va a compartir la receta del programa del día de hoy. Y pues antes de arrancar vamos a recordar brevemente de qué estuvimos hablando en el programa anterior, por si se lo perdieron. Pues también si no lo escucharon, pues pueden buscarlo en nuestro Facebook. Ahí se van subiendo paulatinamente los programas anteriores para que, pues, si algún tema les interesa de manera particular, en el Facebook del Espacio Por Tu Salud, pues ahí pueden buscar los programas previos. Pero pues mientras les recordamos brevemente que en el programa anterior estuvimos reflexionando pues sobre la vida post-COVID, es decir, qué hacemos ya pues no solo con la pandemia o con el tema de la COVID, que es de lo que hemos estado hablando en los últimos programas, y que es de lo que hemos estado hablando en general, ¿no?, todo el tiempo, sino más bien, bueno, ahora qué hacemos, porque pues ya nos hemos dado cuenta que la pandemia no se acaba, ¿no? No es que digamos, uy, ya la semana que viene se va a acabar y ya, ¿no?, volvemos a la normalidad, sino que hemos tenido que empezar a hacer nuestras vidas cotidianas pues dentro de esta contingencia. Y eso que implica pues que hemos tenido que regresar muchas veces al trabajo, que los niños y las niñas están ya en esta pues plan, en este proyecto de volver y de reincorporarse a las aulas. Entonces pues que poco a poco hemos tenido que ir retomando nuestras actividades cotidianas, y pues quisimos poner eso sobre la mesa, además de que quisimos también pues reflexionar y recuperar algunos testimonios de personas que han padecido la COVID, porque esto de la vida post-COVID es tanto de qué hacemos ya para volver a retomar nuestras vidas ante la pandemia, pero también qué hacemos después de que tuvimos COVID, porque pues a estas alturas ya seguramente casi que todas y todos conocemos a alguna persona que ha pasado por la enfermedad, o nosotros mismos la hemos padecido, y pues nos hemos dado cuenta cuenta de que no es como una simple gripe, ¿no? Que a veces, pues, bueno, te da, se te pasa y ya después sigues casi que como si nada. Sino que muchas veces la COVID, pues, tiene secuelas, deja secuelas en el cuerpo y que las secuelas son muy diversas, ¿no? No es que uno pueda decir, ay, pues, si ya tuviste COVID, te va a dar esto y esto y esto como secuelas, sino que hemos visto que hay quienes las secuelas les van al estómago, hay a quienes las secuelas, como escuchábamos en el testimonio del programa anterior, son más a nivel neurológico, y entonces pues se habla del neurocovid, ¿no? Que es lo que nos compartía en el testimonio anterior, y bueno, eso ya implica pues otro tipo de recuperación. Entonces también consideramos importante pues hablar sobre esa secuela, sobre qué pasa con nuestros cuerpos después de haber tenido la COVID, porque pues seguimos aprendiendo y conociendo eso, y creo que sin duda es una enfermedad, un padecimiento que implica tenernos mucha paciencia. Entonces yo creo que ahorita es cuando más se pone como al centro ese cuidado integral, ¿no? Porque no es solamente que cuide mi cuerpo de que se recupere, sino de que también me aprenda a conocerme y a tenerme paciencia y a quererme, ¿no? Aceptarme con todo lo que implica, pues, que pueda tener de secuelas y bueno, todo este tema de la vida post-COVID. No sé si quieres retomar algo más, Suani, del programa anterior. Solamente a poner el acento en que esta enfermedad nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? O sea, ha habido mucho sufrimiento, mucha muerte, muchas limitaciones, estar encerrados y todo lo que implica. Pero cada vez estamos aprendiendo, por ser una enfermedad nueva, incluso desde el propio terreno médico, que parece que todo lo sabe, pues no es cierto. Esto vino a decirle, no, esto no lo sabes y no lo conoces, y entonces estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y hay que poner atención, estar atentos a todas las cosas que surgen, porque si bien hace varios meses hablábamos solo de los crónicos y de la gente mayor, hoy está haciendo en la gente adolescente y en los niños, y viene lo de la vacuna, o sea, cada vez hay información y más información, y es importante pues darnos cuenta, estar atentos qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestro cuerpo, qué está pasando con nuestras emociones, con nuestra vida cotidiana, cómo la transformó totalmente, y la va a seguir transformando, porque como nos comenta Arce, esto no se acaba, o sea, esto va a durar todavía un buen rato y estamos aprendiendo a vivir con ello. Algo que seguramente hace 2 años ni siquiera imaginábamos que iba a pasar en nuestra vida, nos movió el tapete y ahorita estamos levantándonos, aprendiendo a ver qué hacemos ante estas nuevas circunstancias. Y creo que eso, no solo para este tema, sino para cualquiera, hay que poner atención, ¿no? O sea, ¿qué me enseña? ¿Cómo cambio? ¿Y qué hago ante las condiciones? Porque además no es que yo diga, no existe, no quiero, esto no es para mí. No, es aquí está, lo tenemos enfrente y hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Entonces creo que eso sería algo que yo quisiera agregar a lo que ya dijiste, Arce. Pues bueno, así es, me parece pues bastante importante este mensaje que nos comparte Swan, que, o sea, esta reflexión, ¿no? De que finalmente, pues yo creo que ya pasamos por este periodo de negación, digamos, ¿no? De decir, uy, no, esto no lo quiero, no me gusta, todo. Y ya estamos como en ese momento de aceptación, ¿eh? Pues es lo que hay, ¿no? Sí. Y me toca o retomar mi vida, ¿no? Ante esta situación, con los cuidados necesarios, con esta nueva normalidad y seguir haciendo vida, o pues seguir en esta etapa de negación, pero pues asumiendo que así pues nos inmovilizamos, ¿no? Claro. Es decir, no podemos responder ante la situación. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? A reflexionar y a ver pues cómo podemos adaptarnos, porque además, como dice Suani, pues es una situación que parece que no va a pasar, ¿no? Y bueno, que nos toca pues eso, tratar de ver cómo podemos como reorganizar nuestras vidas, retomar nuestras vidas, aún y a pesar de esta circunstancia, y que yo creo que es algo que hacemos normalmente, ¿no? Sí. O sea, todos hemos pasado por eventos que nos mueven totalmente nuestras vidas, y seguimos aquí. Entonces un poco es recordar esas herramientas que ya tenemos, pues para seguir pues haciendo vida, ¿no? Lo que nos queda. Entonces, pues bueno, son las 10:10 de la mañana, pues este es como el resumen de lo que estuvimos hablando en el programa previo, que fue sobre la vida post-COVID, y que ustedes pueden buscar ahí en Facebook por si se lo perdieron. Pero pues ya nos decía Swan que el programa del día de hoy es sobre dependencia y adicciones. Entonces, nos decías ahorita cuando te presentabas que pues querías contarnos también por qué desde el enfoque de dependencia, porque normalmente, pues eso, sobre adicciones, siempre uno llega y dice, ay, vamos a hablar sobre adicciones, ¿no? Y cuáles son las adicciones y todo este tema, pues así como muy enfocado. Pero tú quisiste plantearlo desde la dependencia, entonces quisieras contarnos un poquito más. Sí. Yo empecé a pensar cuál sería un tema importante que pudiéramos tratar en el programa. Y bueno, definitivamente adicciones es un tema muy importante desde el punto de vista que lo veamos, ¿no? Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, social, desde cualquier tema. Desde cualquier punto de vista, este tema es relevante. ¿Por qué? Porque está afectando a una importante cantidad de población, cada vez más gente se ve involucrada en este proceso, sufre de este padecimiento, si así lo queremos ver desde la medicina o desde la psicología, y está afectando a población joven, está afectando incluso a población infantil. Si hablamos de mortalidad, también es un tema habría que tratarse, del sufrimiento que causan las familias, por supuesto que sí. Entonces, por sí mismo es un tema relevante. Pero al empezar a revisar información sobre este padecimiento, entonces empecé a darme cuenta, primero, de que habitualmente, y lo digo también desde mi propia perspectiva, uno dice, bueno, los adictos, ¿no? Aquellos otros que están en otro lado, por lo menos en mi familia no lo hay, o sea, siempre nos separamos, nos distanciamos de ciertas cosas que nos causan sufrimiento, nos causan dolor y no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, bueno, en mi familia no lo hay. Bueno, en mi familia no lo hay, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe? Porque uno piensa, adicciones, estoy hablando de farmacodependencia, estoy hablando de drogadicción, pero no es cierto. Estamos hablando de alcoholismo, estamos hablando de tabaquismo y de otras adicciones que mencionaré un poco más adelante. Pero después, empezando a revisar información, las lecturas que yo estaba haciendo me hacen darme cuenta de que hay un sustrato, o sea, una base a partir de la cual surge la adicción. O sea, y eso lo dicen todos los textos que hablan de adicciones, dicen, esto no sale, no surge de la nada, no. Hay algo previo, hay una base orgánica, sí, pero una base emocional, una base social, que condiciona o determina que se presenten las adicciones. Y entonces, yéndome más para atrás, leyendo, empiezo a darme cuenta de que, claro, y entonces está todo esto que tenemos todos, pero que lo manejamos de diferente forma, y que en algunas personas esta dependencia, y ahorita vamos a hablar del antecedente, nos hace irnos hacia ciertas cosas, no sé, a pegarnos a la comida, a pegarnos a las amistades, a pegarnos a otras cosas, y no nos hace ser adictos, pero bajo otras condiciones, esa misma condición que yo tengo dispara en una persona una adicción. Entonces, por eso, yéndome para atrás, y yo creo que eso es importante un poco, no solo ver en lo cortito que nuestro pequeño enfoque nos permite identificar, sino yéndose para atrás, darnos cuenta cómo son las bases de lo que soy como persona, de cómo me construyeron como persona, en mis emociones, en mi cuerpo, en mis relaciones sociales, lo que dispara las cosas. Entonces, esa fue la razón, y sí, porque de pronto uno puede decir, ¿qué tiene que ver la dependencia con las adicciones? Pues canijo, que sí tenía mucho que ver, ¿no? Entonces, por ahí fue que yo empecé a reflexionar y a darme cuenta de que tenía que vincular una cosa con la otra. Entonces, desde ahora les adelanto que vamos a trabajar en este programa hasta donde alcancemos, y en el siguiente programa, que tiene que ser en 15 días y es un programa pregrabado, vamos a seguir trabajando, y a lo mejor ahí sí aterrizaremos más con cosas más puntuales que tienen que ver con adicciones. Esa fue como la introducción al proceso, ¿no? Pues sí, pues qué importante además lo que retomas, Suani, porque justo como dices, pues a veces eso, pensamos en adicciones y la información que normalmente nos dan, ¿no? Es decir, qué sustancias te pueden causar adicción o a qué puedes ser adicta o adicto. Y por lo general siempre pensamos en sustancias, ¿no? Uh-huh. En algo que consumes y que hace daño a tu cuerpo, que sí, que es la expresión más drástica, pero de no solo de la adicción, sino de la dependencia, ¿no? Porque dices, finalmente, tras una adicción hay una relación de dependencia. Entonces, tu cuerpo, claro, que ya en una adicción a alguna sustancia, pues se vuelve dependiente de esa sustancia, pero para poder generar esa dependencia tuvo que haber algo antes, ¿no? Y como dices, Suani, como ampliar la mirada, porque eso nos va a permitir también identificar qué personas pueden estar en riesgo o son más susceptibles de volverse adictas a ya alguna sustancia que tiene obviamente otros impactos ya sobre el cuerpo. Entonces, sí, mirar eso, cómo nos estamos relacionando, ¿no? Yo creo que en el caso de las dependencias podemos ver, ¿no?, nuestras relaciones, ¿no? Es decir, ¿hay alguna relación que yo sienta que si no la tengo me muero, ¿no?, o que no voy a estar bien? Y yo creo que cuando pensamos en relaciones que causan dependencia, pues de pronto viene a mi mente pues toda esta, así me pasan como flashbacks de todas las telenovelas que vi, ¿no?, de estas relaciones amorosas que veíamos en la tele, ¿no?, en donde sí, pues la gente sin esa otra persona siente que se muere, ¿no?, todas estas relaciones que nos cuentan, ¿no?, en donde tienen que estar juntos sí o sí porque si no ya no pueden ser felices, y que a veces las llevamos a la vida real, así, ¿verdad? Es. Y entonces también queremos eso en nuestras vidas y también generamos esas relaciones de dependencia, pero puede ser también relaciones de dependencia pues entre padres e hijos, así, e hijas, ¿no? Uh-huh. Hay papás, mamás que no se pueden separar, así, ¿no? Es. ¿Por qué eso? Porque sienten que es que si lo dejo o la dejo, no voy a estar viendo si está bien o y si necesita algo, y eso también es una relación de dependencia. Pero también creo que puede haber dependencias a cosas, ¿no? Es uh-huh. decir, como, no, es que necesito el celular, ¿no? Ahora con estas, pues, nuevas tecnologías y el uso que tenemos ya con los teléfonos celulares o los dispositivos, de pronto me ha tocado ver que personas que están sin el celular les da síndrome de abstinencia, ¿no? Es decir, empiezan como, no, es que no he checado el celular, o los empiezas a ver nerviosos uh-huh. y todo porque no tienen el teléfono a mano. Entonces, también puede hacer, a ver, cómo estás dependiendo a cosas, ¿no? Y pues también dependencias a hábitos, ¿no? De pronto es como que no me puedo, no sé, de pronto ir sin bañar, ¿no? Y es que si y ya el que no me bañe porque o se fue el agua o se acabó el gas me arruina el día o de plano me impide salir, ¿no?, o hacer mi vida cotidiana. Entonces también es como darnos cuenta que la disponibilidad, digamos, ¿no?, puede estar ahí. Es decir, a ver, ¿cómo estoy manejando mis relaciones con otras personas, con objetos, con mi vida diaria? Y entonces ahí mapearme, ¿no?, y decir, a ver, ¿cómo estoy?, ¿no? ¿A qué estoy siendo dependiente? ¿O qué estoy empezando a generar, ¿no?, de dependencia y hacia qué? Entonces creo que aterrizarlo desde ahí, o más bien como comenzar desde ahí, nos puede abrir ese panorama, porque sí, claro, alguien que ya, no sé, de pronto pienso en un niño, niña, ¿no?, que ya está súper apegado al teléfono o a la tablet y que ya siente que si no la tiene le estás castigando o le estás quitando casi que un brazo, es como también de pronto una señal de alerta. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pero un poco yéndome un poco más hacia atrás de esto, que creo que es muy importante lo que señalaste, Arce, también es importante reconocer que somos seres que dependemos. Claro. Somos seres, o sea, existe una dependencia sana. Hay veces que uno no se da cuenta de cuántas cosas surgen de los otros que yo tengo. Por ejemplo, si yo como, y más si somos urbanos, en mi caso, que yo vivo en la Ciudad de México la mayor parte del tiempo, uno no se da cuenta de dónde viene el huevo y de dónde viene la leche del súper y los vegetales que yo compro en el mercado o en el súper. No me doy cuenta que hubo muchas manos trabajando previamente para que yo pueda ser alimentada. O que si yo uso una ropa que compré en X lugar, hay muchas mujeres que tuvieron que tejer, coser, bordar o hacer cosas para que yo me pueda comprar una blusa bonita o un pantalón que me gusta o unos aretes. Entonces, todas esas cosas nos hacen reconocer que yo dependo, bueno, como seres, los seres humanos somos absolutamente vulnerables. Un bebé, un recién nacido, si no tuviera una persona que lo cuidara y que lo amamantara, se moriría. Dependemos de ellos y se van construyendo una dependencia. Es una dependencia sana, es una dependencia que nos hace ser personas. Que si es una dependencia, digamos, recíproca, igualitaria, en la cual tú das y recibes más o menos de forma equitativa, entonces esa persona se construye como una gente segura, confiada de los demás, porque no es malo depender y pedir cuando necesito, pero tengo que reconocer mis capacidades y mis límites, y eso se va construyendo en el camino. Entonces, primero existe una dependencia que es funcional, porque somos seres sociales, porque vivimos en una familia, porque construimos familias, porque dependemos de la naturaleza, porque dependemos de otras especies. O sea, pues yo no, pero mucha gente come animales y esos animales le abastecen, ¿no? Y yo como vegetales, y como mis hijos me dicen, sí, pero también esos están ahí, tú los arrancaste. Pues sí, porque necesito comer. Entonces, hay una dependencia sana. Y hay una dependencia que ya va hacia lo patológico, porque me hace sentir que no soy yo, que esa persona, si no vivo con esa persona, no existo, que esa persona crea mi ser. Y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte tener a esta emoción de que no puedo estar si no está el otro. Pero después tú hiciste ahorita referencia, por ejemplo, a las telenovelas tan difundidas en nuestro país y en muchos otros países del mundo, en donde se crean imágenes que parece que eso es lo ideal, ¿no? O sea, yo tener un amor como ese es la felicidad más grande. Sí, pero resulta que el otro lo estás agarrando del cuello, tú no te vas, ¿no? Porque tú me das eso que yo creo que me estás proporcionando. Esa emoción que yo siento cuando tú estás, creo que viene de ti, y entonces a ti no te dejo ir. Y entonces en una relación codependiente, que es aquí cuando brincamos a un concepto diferente, es una persona generalmente que no confía en sí misma y está buscando en el otro algo que ese otro le está proporcionando. Es una persona que no tiene la seguridad todavía en ella misma, y entonces busca que los otros lo reafirmen, le vayan diciendo que está bien lo que le está haciendo, que está bonita o que está lo que sea. O sea, puede haber infinidad de cosas que esperamos que eso otro, ya puede ser el celular, puede ser la forma de vestir, puede ser, no sé, cosas que uno a veces ni imagina, ¿no? Con las cuales estamos, si no lo tengo, no estoy bien. Yo tenía mucha, ahora lo estoy tratando de ir quitando, pero mucha dependencia a los aretes. Que además uno dice, ¿qué es esto? Yo no podía salir de mi casa si no traía puestos los aretes. Sentía que estaba desnuda. Uh-huh. Entonces, y salía y me daba cuenta en el carro, y era capaz de regresar a la casa a ponerme los aretes. Entonces, pero no, uno no se da cuenta qué imagen estoy construyendo, porque hay tanta relación o tanta vinculación con un objeto, con una persona, con un hijo, como tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, como cuando los hijos se van, y que es un tema de una película mexicana seguramente, o de una telenovela, ¿qué drama se genera en la casa uh-huh. cuando hay un vacío? Entonces, ¿qué hueco tengo yo que está llenando a alguien? Y con relación a esto, les quisiera yo leer una historia, que es una historia mítica griega, que cuando yo la leí, ¡oh!, dije, ¡qué cosa! A ver. Dice, Artemisia era una mujer griega que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Era hija del rey de su región. Se casó con Mausolo. Cuenta la historia que al morir este, Artemisia llamó a los más famosos oradores griegos para que pronunciaran alabanzas en su honor, y mandó construir en su capital un monumento funerario que tenía por objetivo lograr que Mausolo fuera recordado como el rey más amado de la historia. situado en lo que hoy es Turquía, sería conocido como el mausoleo de Halicarnaso y considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Construido en mármol blanco, el opulento edificio tuvo 117 columnas y una altura de más de 50 metros. No solo esos esfuerzos fueron prueba de su pasión, sino que Artemisia había amado tanto a su esposo que una vez fallecido y como acto de entrega máxima, y esto lo subrayo y le pongo comillas, para llenar los sentimientos de desamparo y vacío, en vez de enterrar las cenizas de mausoleo, decidió mezclarlas y diluirlas en licor, que poco a poco tragaría cada noche. Se dice que ante cada ingesta, Artemisia experimentaba un placer que semejaba un orgasmo. Finalmente, y pese a sus esfuerzos, nunca llegó a recuperarse de la pena que le produjo la pérdida de mausoleo. Y cuentan que la invencible tristeza que siempre le embargaba fue a su vez la causa de su propia muerte. No pudo ver el monumento acabado y murió consumida de pena, apenas 2 años después de morir su marido. Ahora que conocemos la antigua historia, quisiéramos preguntarnos, ¿me he sentido alguna vez como ella, enlazando mi amor por otra persona? ¿En alguna ocasión he creído necesitar o dependiendo a alguien o de algo y he acabado perjudicando a los que quiero o incluso a mí misma? Entonces uno puede oír esto y dices, ay, bueno, pero era una griega del siglo IV antes de Cristo, esas cosas ya no pasan. ¡Claro que no! O sea, estoy segura de que muchas mujeres hemos transitado a lo mejor en alguna época de nuestra vida pensando que no puedo vivir sin, ¿sí? Y que si no está, yo no existo y me muero, ¿no? Entonces, esta necesidad, y lo vemos en el amor romántico, pero lo podemos ver en muchísimas cosas, cómo estamos llenando a través de una relación, de una cosa, de un alimento, de un objeto, algo que no identificamos, que tengo como un gran hueco en mí y que necesito que alguien lo llene, ¿sí? Entonces, cuando veía, porque imaginaba a esta mujer en la noche tomando un vino, pero podía ser un jugo o un tequila o un mezcal mezclado con las cenizas del hombre, porque era esta representación de que él estaba ahí, ¿no? De él es que seguía nuevamente contigo, aunque sea con este resto orgánico que eran unas cenizas. Y aún así no pudo salir de ello, ¿no? Se murió porque era tanto el dolor de la pérdida que no pudo salir adelante. Entonces, y dices, y aún así nos siguen construyendo imágenes de que ese es el amor auténtico, ¿no? Que eso es lo que realmente nos alimenta como personas. Entonces digo, a ver, y si no identificamos eso, ¿a dónde vamos con las adicciones? Disculpa, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes y creo que sería ahora conveniente escuchar. ¿Podemos escuchar la canción o el audio de la doctora Silvia? Podemos ir yo creo que a escuchar esta canción que va a complementar bastante esta visión y pues volvemos con esta emisión de su programa Por Tu Salud, así que pues todavía nos queda pues de aquí a las 11 de la mañana para seguir hablando de este tema de dependencia, codependencia y pues vamos a escuchar la canción y volvemos. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. XEYTM. Transmite en amplitud modulada desde el 1490. ¿Su bonita radio comunitaria? Se ubica en Bernarda Soto Mercado, número 2, barrio de San Pedro, en Teocelo, Veracruz. y a través de una antenototota gigante pasa la señal para llegar a su casita. Amigo Waltz, de Potencia. Escúchanos también a través de internet por www.radiotecelo.mx. Las 10:34, pues acabamos de escuchar Ciega Sordomuda, un éxito de Shakira, que además, pues bueno, nos lleva a reflexionar bastante sobre esto que mencionaba Swan antes de ir a la pausa, que son estas relaciones, por ejemplo, nos contabas la historia de Artemisia, de cómo nos sentimos totalmente que la otra persona es necesaria para nosotras para vivir, ¿no? Para estar bien, para funcionar. Y hablábamos hace ratito, también antes de ahorita antes de entrar al aire, de que pues es que es bien difícil no caer en este tipo de relaciones de codependencia porque pues se nos fomenta, decíamos hace rato, pues que a través de las novelas, pero también socialmente y por muchos medios, esta idea de la media naranja, ¿no? Es decir, de que somos seres incompletos y que como somos seres incompletos, nuestra misión en la vida es encontrar lo que nos va a complementar o a completar, y que una vez que estemos completas o complementadas, pues nos aferremos a eso, porque si lo perdemos, ¿no? O si lo dejamos, pues perdemos parte de nosotras y volvemos a ser seres incompletas. Y bueno, entonces esta idea que parece como bien romántica, ¿no? De, ay, eres mi media naranja y todo, pues en realidad es como la idealización de las relaciones de codependencia. Uh-huh. Entonces, sí es importante, pues, eso, parar mucho ahí en qué tipo de amores estoy viviendo, qué tipo de relaciones, ¿no? Para que si nos damos cuenta que estamos cayendo en ese lugar, pues dar dos pasitos para atrás, porque decíamos que también hace un momento que cuando ya estás ahí, también es muy difícil salir de este tipo de relaciones de codependencia, porque igual salir implica que dejamos de ser nosotras casi, ¿no? Es decir, que ya otra vez vamos a ser incompletas y nadie quiere sentirse así, y porque también nadie nos enseña, ¿no? cómo ir desvinculándonos, ¿no? De este tipo de relaciones, o cómo cortar este tipo de vínculos, ¿no? Que nos están generando pues malestares y sufrimiento. Entonces, pues sí, es importante siempre, como escuchamos con el tema de las adicciones, lo más fácil será prevenir, y sí, sí, efectivamente, en este caso, lo más fácil será pues estar alertas y tratar de prevenir. Como decías también, Suani, hace un momento, es que pues eso, que tampoco se trata de decir, no, si tú dependes de algo, ya estás mal, porque hay una dependencia necesaria para uh-huh. nuestra subsistencia, y porque somos animales sociales, es decir, necesitamos estar los unos con las otras y apoyarnos para nuestra subsistencia. Eso es innegable, no podemos decir, ah, pues ya, yo no voy a depender de nadie y voy a ser sola yo en el mundo. Pues eso es imposible. O sea, hay una dependencia que es necesaria y que es funcional, porque sin esa dependencia pues no subsistiríamos. Pero sí está el otro polo, ¿no? En donde ya está esta codependencia, ¿no? Es decir, ya necesito esa otra persona, ese objeto, ese algo para subsistir, ¿no? Porque así lo siento yo, no porque realmente sea necesario, sino porque sí siento que sin eso me muero, como en el caso de Artemisia. Entonces, pues bueno, estamos hablando el día de hoy de la dependencia, pues porque lo consideramos necesario antes de abordar el tema de las adicciones, porque pues partimos, como nos decía Suani al inicio, del supuesto de que pues detrás de una adicción, que es ya digamos que pues la dependencia, ¿no? De alguna sustancia, pues hay una relación pues justo de dependencia, de codependencia, ¿no? Entonces, pues antes de entrar con el tema de adicciones, pues quiso Suan plantearnos esta situación de las dependencias. Entonces, si te parece, Suan, y vamos a escuchar a Silvia Mendoza, que también nos plantea una reflexión, ¿no? En torno a este tema, y volvemos para seguir con el programa. Hola. En relación al tema que nos toca el día de hoy y como resultado de la introducción que hace la doctora Suani, a mí me gustaría comentar y completar relación a la experiencia que tengo como médica desde hace algunos años. Si yo trabajé más o menos unos 15 años trabajando con, no sé, 500 mujeres al mes que revisábamos al año. Por 15, échenle cuenta, miles de mujeres que me hicieron el favor de darme su confianza y de entregar esos cuerpos y esas mentes para que uno les ayudara como a estar mejor, ¿no? Los riesgos, pues en cancerología eran muy importantes, y entonces las mujeres eran revisadas y eran valoradas, y el objetivo es que estuvieran mejor y ayudarlas a las que pudieran tener riesgo de morir, de no que no tuvieran esos riesgos. Pues cada miércoles y jueves nosotros teníamos pacientes relativamente graves, a donde se les programaba electrocirugía y ellas iban a tener un procedimiento de microcirugía, pero de una intervención de algo que les iba a ayudar a estar mejor, o por lo menos a que no progresara su enfermedad. Y les platico, ¿saben cuando nosotros terminábamos la consulta y ya le hacíamos el procedimiento, esa microcirugía, la paciente lo que decía: oiga, ¿cuándo puedo lavar? Oiga, ¿cuándo puedo tener relaciones sexuales? Era un shock, porque no preguntaban qué tan grave estoy, qué me puede suceder, qué pasa si yo cargo cosas pesadas. No, era, y el tema es dependencia, ¿verdad? ¿De qué dependía esas mujeres para que ellas preguntaran eso? ¿Por qué preguntarían eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen? Y nosotros las mujeres en México tenemos una dependencia económica, una dependencia emocional, o somos nosotras. Yo existo en función de qué o de quién. A ver, pregúntense, ¿ustedes comen lo que quieren o lo que quiere otra persona? ¿Ustedes hacen lo que quieren ustedes o lo que necesitan los seres a los que sirven? Porque servimos. ¿Y por qué servimos? ¿Por qué desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos en función de otro? ¿Y cómo se llama eso? ¿Estamos dependiendo de lo que quiere el otro, de lo que necesitamos nosotras o de lo que necesita el otro o la otra? Las madres, por ejemplo, ¿qué no hacemos para que el hijo o la hija esté bien? ¿Qué no hacemos para que el hijo mayor, que es el marido, porque muchas veces lo tratamos como un hijo, esté contento? Entonces, eso para mí, no sé qué digan ustedes, es una dependencia. Dependencia económica, dependencia emocional. Que no se enoje, que por favor no vaya a decir que no lo atendí, que no se vaya a sentir mal. Ajá. Él y nosotras, ¿cuándo consideramos nuestras necesidades? ¿Cuándo consideramos nuestros gustos? ¿Cuándo, compañera? Ese es lo que yo he experimentado. Y con mucho dolor, tristeza e inquietud, les comento que esa es la relación que uno guarda en función a otros y otras que son más importantes que una. ¿Será eso? Ahí estuvo esta reflexión que nos pone Silvia sobre la mesa, una reflexión pues bastante interesante e importante, ¿no? Que yo creo que muchas de pronto sentimos, visibilizamos, pero no nos atrevemos como a poner ahí. Entonces, bueno, antes de continuar, pues me gustaría mandar algunos saludos a algunas mujeres que se han manifestado y nos dicen que nos están escuchando. A Adi Doreiri, que nos sintoniza hasta Chilchotla, Puebla. Entonces, pues, muchas gracias por sintonizarnos. A Lulu, que nos sintoniza ahí en la colonia Úrsulo Galván. También pues mandamos saludos a Betty, que nos sintoniza allá en Jico, y en Jico también pues a Monse, a Sofi, a Leo y a toda la familia que está sintonizando y que como siempre acompaña y sigue la programación de Radio Teocelo. También a Alicia, que seguramente está en su negocio sintonizando Radio Teocelo, así que pues a ellas les mandamos pues un saludo y un agradecimiento por estar en sintonía de su programa Por Tu Salud. Suani. Sí, con relación a esto que menciona la doctora Silvia, es importante pensar, ok, ¿por qué estas mujeres se preocupaban tanto de poder funcionar en casa con sus obligaciones, ¿no? Porque fíjense lo que preguntan, es eso, ¿puedo lavar? ¿Cuándo puedo tener relaciones, ¿no? Porque son demandas que hay en la casa que ellas tienen que cumplir. Y tienen que cumplir, pues para ser dignas de ser queridas, tienes que ser de tal forma, ¿no? Entonces, si yo no cumplo esas expectativas, pues voy a recibir un castigo, voy a recibir una sanción, a lo mejor el marido va a ir a buscar a otra persona, una serie de cosas que están antes de lo que es mi propia necesidad. Me estoy borrando para poder cumplir las expectativas de otro, que esa es una de las características de la codependencia. O sea, yo no me identifico porque dice en los textos, la codependencia es como una malla, es como una reja que me ata al otro y el otro es el que me da sentido. Entonces, si yo no soy buena esposa, no soy buena madre, no soy buena profesionista, no soy bonita, socialmente aceptada, o no soy limpia, o no soy lo que sea, entonces yo no soy digna de. Y como yo tengo una gran necesidad de que me acepten y de que me quieran, hago lo que sea para caber en el cuadrito en donde yo creo que tengo que estar ubicada. Entonces, eso es lo que a fin de cuentas, como no tengo o no tengo la confianza suficiente en lo que yo soy, entonces por eso lo proyecto hacia las otras personas. Y esa otra persona puede ser cualquiera. Generalmente las personas codependientes no pueden decir que no a algo, ¿sí? A lo que sea, desde a tener relaciones hasta decir, pues no quiero trabajar en eso, disculpa, eso no es lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque siempre tengo que estar bien. Pero también surge una gran necesidad de controlar el exterior, porque el exterior tiene que estar acorde para que yo pueda ubicarme ahí. Es como una pieza de ese jueguito donde se movían los colores del cuadrito, en donde tú, si no queda, pues no, entonces ya está mal el asunto. Y estar mal no lo puedo tolerar. Entonces, todo esto crea este tipo de relaciones. Y por eso es tan complicado. Y además, como nunca nos han enseñado, que eso creo que es algo que en algún momento en la reforma educativa debería de contemplarse, que los niños desde muy pequeñitos vayan identificándose sus emociones, vayan identificando cómo interactúan, y no en automático lo hagamos, porque ahí entra directo, reproducimos lo que hemos aprendido, porque la codependencia la aprendemos en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones con los amigos, después lo vemos con la pareja y así, y se los enseñamos a nuestros hijos también. Por eso es tan complejo. Es más fácil dar una pastilla para algo. Yo tenía una persona a la que fue mi paciente y entrevisté, que una vez me dijo una frase que a mí me choqueó totalmente, porque me dijo, quiero que me dé una pastilla para no pensar. ¿Dónde está esa? Si la conociera, ya la tomara. Porque él pensaba tanto y siempre estaba tan preocupado de tantas cosas, y él que ya no quería, pensar. Entonces él quería que yo le diera una pastilla para no pensar. Si hubiera una pastilla para no tener codependencia, híjole, habría una fila gigante para poder adquirirla, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio de una compañera terapeuta. Una compañera terapeuta, Marta Alicia Delgado, que ella nos comparte esta relación que hay entre la dependencia y lo que posteriormente podría ser una adicción. Un poco para ir jalando ya, aunque sea los últimos minutos del programa, con lo que iba a ser el tema, que era adicciones. Entonces, vamos a escuchar a Marta. Iniciamos con, ¿qué es depender? Depender es necesitar o creer necesitar de algo o de alguien para alcanzar un objetivo o poder realizar algo. Entonces, bueno, en cierto sentido, todas las personas dependemos entre nosotras mismas, unas de otras, ¿no? Para sobrevivir, para jugar algunos papeles, para algunas cosas, ¿no? Somos amigos solo si tenemos amigos, entonces dependemos de los amigos para que la amistad esté presente. Somos alumnos solo si hay maestro, el maestro depende de sus alumnos para ser maestro. Esas son como cosas que se dan cotidianas, ¿no? No es satanizar la palabra depender, porque de alguna manera pues es tan común, ¿no? Existe en nuestras vidas. Ahora, hay de dependencias a dependencias, las hay dependencias físicas con las personas que requieren, hay algún apoyo, alguna ayuda. Hay dependencias de muchos tipos, pero nos decantaríamos, iríamos ahorita un poquito a ver lo que es la dependencia emocional, ¿no? La dependencia emocional de alguna forma implica esta creencia, ¿no? De que sin el cariño, sin el apoyo, sin la aprobación, sin la presencia de alguien, yo no soy nada, o yo no existo, o yo corro el riesgo de dejar de existir o de no funcionar bien. En la dependencia emocional que tenemos la mayor parte de las personas cuando pasa a ser enfermiza es cuando necesitamos que alguien nos diga que estamos bien, cuando necesitamos que alguien nos vaya aprobando todo lo que hacemos y que si no lo hacen, si no lo prueban, nuestra inseguridad y nuestra necesidad de que alguien nos diga que vamos bien nos pone ansiosas, ¿no? Nos pone mal de alguna manera. Entonces, claro, estas dependencias están con mucho, bueno, vienen de parte de la realidad que vivimos, en donde nosotras, en especial los niños, las niñas y las mujeres, sentimos, creemos que alguien más tiene que decirnos si vamos bien o nos regresamos. Y eso ha sido propuesto para nuestras vidas desde que nacimos. Entonces, poder hacernos cargo de nosotras mismas o de nosotros mismos implica poder afirmarnos como personas para no tener esta necesidad de depender. Muchas veces cuando no logramos hacer esto, entonces nos sentimos tan mal que tratamos de esconder el malestar que tenemos distrayéndonos en diferentes cosas que pueden convertirse en adicciones, es decir, en cosas que necesitamos para poder seguir adelante, ¿no? Para poder por lo menos no sentirnos tan mal. Y pueden ser desde adicciones a las redes sociales, adicciones a sustancias y adicciones a otras cosas que también dependen mucho de la influencia de las compañías con las que estamos, ¿no? Y tratar de ir siendo responsables del propio autocuidado. Las 10:51, pues acabamos de escuchar a Marta Alicia, y pues antes de continuar vamos a seguir mandando saludos a las personas que nos hacen saber que nos están sintonizando, además, bueno, de las personas que ya sabemos que siempre sintonizan y acompañan a Radio Teocelo, esta primer radio comunitaria, y bueno, vamos a mandarle saludos a Lucy y Elvita que nos están sintonizando en Orizaba, si no me corriges, Lucy, y también pues a los compañeros que nos sintonizan, a David, que nos sintoniza allá en Jico, que ya se manifestó y nos dijo que él también nos está sintonizando, y pues seguramente también Lalo está sintonizando ahí con Alicia. Entonces pues les mandamos un saludo también a los amigos que nos acompañan y que sintonizan pues esta emisión de su programa Por Tu Salud. Como decía Suani, pues casi que hasta los últimos minutos vamos a abordar el tema que queríamos compartirle, que es el de adicciones, pero bueno, ya nos planteabas que en el siguiente programa pues ya complementaríamos pues más este tema, porque sí, claro que da para un programa en sí mismo. Y solo me gustaría retomar esto que nos decía Marta sobre cómo se van pues transformando las relaciones de dependencia a codependencia o a dependencia emocional, y pues lo que hablabas también hace un momento tú, Suani, que era pues cómo desde niños no nos enseñan a gestionar emociones. Y yo creo que una de estas primeras dependencias funcionales y necesarias, también ya la mencionaba Suani, pues es por ejemplo de los bebecitos, ¿no? Con mamá o con papá, que son quienes van a cubrir sus funciones, ¿no? Uh-huh. Ayudarle a cubrir como sus funciones, como son alimentación, limpieza y bueno, todo lo que necesita un bebé. Y pues creo que una de las formas como de transitar, ¿no?, de estas relaciones de dependencia es justamente en estas etapas tan tempranas pues fortalecer y reafirmar la confianza de ese niño o esa niña. A veces para hacerles más independientes a los niños y a las niñas les decimos, no llores, ¿no? Tienes que ser fuerte, no, si te pega, aguántate. Entonces como que al promover este tipo de comportamientos, pues lejos de hacerles independientes y autónomos, les ayudamos a no confiar en ellos, uh-huh, ¿no? Porque si el niño o la niña necesita llorar en ese momento es porque algo está sintiendo algún malestar, uh-huh, y entonces nuestro papel es ahí contenerle, ¿no? Decir, a ver, ¿cuál es el malestar que está haciendo que te pongas en este estado? Y bueno, ¿cómo podemos arreglar y solucionar eso que está ocasionando que llores, ¿no? No el acto de llorar, el acto de llorar no es lo que está mal, sino lo que lo provocó, y entonces habría que ver cómo se atiende. Y entonces en medida en que nosotras vayamos fomentando la autoconfianza, decía Marta, el autocuidado, ¿no? Vamos entonces a ir pues aminorando estas relaciones, ¿no? O esta posibilidad de generar relaciones de codependencia. Entonces es como de pronto como pues quizás como paradójico de, ay, ¿cómo haces que una persona no sea codependiente, ¿no? Pues primero pues dándole mucha confianza en sí mismo, ¿no? Y esto que implica pues que tengas que estar ahí, ¿no? Reafirmando, acompañando, validando lo que estás sintiendo todo el tiempo mientras se genera esta confianza en sí mismo, y entonces ya una actitud de autocuidado, y ya conforme eso vaya pasando, pues una se va a ir retirando poco a poco conforme el niño o la niña vaya mostrándose pues más confiado, con más autoconocimiento y con más confianza, como decíamos, pero es un proceso, es decir, no es de que para hacerles autónomos e independientes vamos a dejarlos y aventarlos al mundo desde el inicio. Entonces sí es como un tema pendiente toda esta cuestión de cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones y desde cuándo. Sí, desgraciadamente creo que la mayoría de las veces en personas que tienen dependencia emocional o adicciones, lo que se ve es la procedencia de una familia que también tiene graves problemas, en donde o bien hay demasiada rigidez, una familia súper estricta, súper exigente, controladora, o en la ausencia de una figura afectiva. Pero bueno, pues como dice una maestra mía, dice que pues, procedemos de padres que tampoco les enseñaron nada de cómo manejar sus propias emociones. Entonces, si yo no sé cómo manejar mi miedo, mi enojo, mi inseguridad, entonces cuando el niño se manifiesta con esa, expresa eso, yo no sé qué hacer con eso porque no sé qué hacerlo yo, y claro, entonces le digo, cállate, porque yo no sé qué hacer con eso. Entonces hay toda una cadena que va vinculando una falta de reconocimiento de qué tengo que hacer, porque nunca me lo enseñaron, y lo que me enseñaron es a pegar o a corregir o a agarrar, o entonces pues eso lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, mientras no me doy cuenta de eso, y luego sí tendría yo que preguntarme por qué mi hijo está yendo, es un adicto a los juegos, porque los videojuegos también es ahora un grave problema, o por qué no puede soltar el celular, o por qué toma, o por qué se lleva mal con la esposa y es violento. O sea, hay muchas cosas atrás que están generando todo esto. Bueno, y vamos un poco a ir acercándonos, por lo menos a dar las generalidades de qué es una adicción. Primero, una adicción es una enfermedad. Es una enfermedad crónica y recurrente que se basa fundamentalmente en la búsqueda de alivio en una sustancia o en el consumo de una sustancia o de otras conductas similares. Esto implica que la persona tiene la incapacidad para controlarlo, y esto es muy importante reconocerlo. Es una persona que no puede separarse porque tiene en la sustancia, le está dando algo que él no puede obtener de otra forma. Entonces, no puede reconocer este vínculo tan fuerte que tiene y el deseo que surge de consumirla, ni tampoco todos los problemas que se están generando alrededor en su cuerpo, en su mente y en las relaciones con las personas que tiene. Entonces, es un enfermo que hay que darle atención. Hay, primero, muy importante, y esto tiene que ver con la prevención, hay que reconocerlo de la forma más temprana, ¿sí? Porque cuando uno dice, no, pero sí, mi hijo toma, pero nada más de vez en cuando. Sí, pero de vez en cuando entra ya se queda o tirado y pasan 5 días. Pero es una vez cada mes, sí, pero eso ya no es el consumo social, que también eso hablaremos después, cómo la sociedad nos propicia ciertas formas, ¿no? Entonces, si no lo reconozco y lo niego, porque como mi hijo, como en mi familia, que eso son muchas cosas que están ahí, pues no le voy a poner atención, ¿no? Entonces, cuando hablamos de adicciones, no solamente estamos hablando de lo que normalmente la gente dice, bueno, sí, es un alcohólico, ¿no? Es un drogadicto o tiene dependencia a los fármacos. Hay adicciones a las nuevas tecnologías, como los videojuegos. Hay adicciones al sexo también, ¿sí? A las relaciones sexuales. Hay relaciones a apostar, ¿sí? A apostar en el juego, en los gallos, en lo que sea apueste. y hoy a la nueva tecnología y al teléfono celular. Uh-huh. Y ya hasta nombres se les han puesto y se identifican estas nuevas adicciones. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Pues el pronóstico va a ser diferente dependiendo de cada caso, de la persona, del tipo de adicción, del tiempo que tenga. Pero lo más importante es que tenemos, para poder dar seguimiento o atención a este tipo de problemas, se tiene que involucrar la gente que está cerca de él, tiene que haber colaboración de los familiares y de la gente cercana, de los amigos, de la red, para poder darle atención, realmente poder sacar adelante a un paciente así. Las adicciones alteran el cuerpo, que traen complicaciones fuertes en diferentes órganos, pero fundamentalmente cardíacas, pulmonares, neurológicas, o bien trae afecciones a la salud mental. Si hablamos de adicciones al sexo, por ejemplo, puede haber complicaciones como el SIDA, como la hepatitis por transmisión sexual, como el virus del papiloma. O sea, son cosas que se vienen pegadas uh-huh. con el tipo de hábitos. Y enfermedades de la salud mental como la esquizofrenia, como la depresión, están muy, muy asociadas con este tipo de padecimientos. Entonces, solamente causas hay infinidad y abundaremos en el próximo programa, pero generalmente existe, como en la codependencia, un sustrato. Bueno, la medicina dice que hay genes, ¿no?, que ya predisponen, sí, pero esos genes funcionan cuando hay un ambiente uh-huh. propicio. Y fundamentalmente, y lo mencionó Marta, hay un tipo de relación en donde tú te mueves, en donde se propicia ciertas cosas. Porque una gente puede tener el gen de X patología, para este caso de la adicción, pero si no entra en contacto con un grupo que tenga esos hábitos, no va a desencadenar el padecimiento. Entonces, este es un elemento muy importante. Es multicausal, o sea, hay muchísimas causas que lo desencadenan. La sintomatología puede ser diversa y en ese caso el tratamiento. Pero lo más importante creo que es darte cuenta de que puede estar ahí presente un tipo de actividad, un tipo de hábito, una práctica que yo reconozco como que está haciendo algo diferente, algo le está pasando. Si no me doy cuenta, si no estoy cerca, pues no lo voy a poder identificar nunca, ¿no? Entonces, creo que en este momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a escuchar a Isis con lo que ella nos está aportando respecto de los alimentos, de la receta, y con eso vamos a concluir. Pero esa es apenas la probadita para el siguiente programa. Así que no se lo pierdan, lo dejamos en suspenso. Y pues con esto estaríamos cerrando nuestra emisión de hoy. Escuchamos pues rápido la receta de Isis y pues nos escuchamos para la próxima emisión. Estuvimos acompañándoles Suani Mendoza, Arcelia Suárez, y pues hasta la próxima. Hemos hablado sobre la alimentación y cómo el comer mejor puede ayudarnos a mejorar nuestra salud aún teniendo diferentes enfermedades como diabetes, hipertensión, gastritis, colitis. Pero en esta ocasión me gustaría compartirles cómo es que la alimentación también puede ayudarnos a sentirnos mejor emocionalmente, no solamente de forma física. ¿Qué quiere decir? Que lo que como también influye en mi estado de ánimo. Y no solamente por el cómo me veo, si es que tengo sobrepeso u obesidad, que no me siento cómoda, o me canso, o estoy agotada, sino también crea ciertas sustancias en nuestro cuerpo que hacen que nos sintamos más felices. Hay alimentos que con el solo hecho de comerlos van a ayudar a que nuestro cuerpo pueda producir algunas sustancias que van a hacer sentirnos mejor. Y la verdad es que yo, pensando en la lista que podría hacer para compartirles sobre cuáles pueden ser estos alimentos, pues me doy cuenta de que son un montón y que la mayoría los podemos tener al alcance de nuestras manos. Existen alimentos, como hemos hablado en programas anteriores, que son los probióticos y prebióticos, que ayudan a mejorar la microbiota de nuestro intestino y que podamos digerir mejor, que también nos ayudan a sentirnos pues más felices. Todos estos alimentos se relacionan con la reducción de la depresión, ayudan a que nuestro cuerpo se sienta con más energía. Y hemos hablado que entre estos se encuentran el yogur, el kefir, la kombucha, que hemos hablado también mucho de eso. y alimentos que entran en los probióticos, que son, por ejemplo, los plátanos, la avena, los cereales integrales y algunas legumbres que podemos tener pues al alcance de nuestras manos en nuestras comunidades. Hay alimentos que contienen una sustancia que se llama triptófano, que mejora nuestro estado de ánimo y que son de los que habitualmente consumimos, como son el chocolate, la leche, el yogur, requesón, los huevos, pescado, las almendras, los cacahuates, por ejemplo. Hablamos de que quizás no tenemos todos en nuestras comunidades, pero sí hay semillas, por ejemplo, como los cacahuates, las semillas de calabaza, las semillas de girasol, las almendras, que podemos encontrar y que nos van a ayudar a poder consumir esta sustancia que nos va a hacer sentirnos mucho mejor y que nuestro cuerpo pueda tener esa sensación de bienestar. Es un neurotransmisor que se llama serotonina, que hemos hablado de él, que se dice que es como de la felicidad y que nos ayuda a sentirnos precisamente más felices. Hay alimentos que la contienen y que no necesariamente tienen que ser tan dulces. Muchas veces cuando nosotros pensamos en alimentos dulces, pensamos en pan, en galletas, en refresco, en alimentos que pensamos que tienen azúcar, pero no necesariamente esos los incluyen. Hay alimentos que pueden ser sanos y que nos pueden dar esa misma sensación de felicidad, como las verduras verdes, los alimentos elaborados a partir de avena, no solo la avena como tal. Podemos pensar en galletas, en hot cakes, por ejemplo, panes integrales y aquellos vegetales que tienen almidón, por ejemplo, las papas, el maíz, calabaza, los frijoles y las lentejas, que creo que son alimentos que podemos tener a la mano y consumir diariamente y que nos van a hacer sentir mucho mejor.